Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Los estábamos esperando. Aquí arrancamos Fractura Expuesta Radio Tango por AM530, La Voz de las Madres. Un programa de tango que, lógicamente, si no dice la palabra tango, no puede ser de tango. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería posible? Un programa de tango que no diga la palabra tango. No, yo creo que tocando de esta manera. Teniendo unos perfectos trompetistas y además también un eximio pianista que puede dar color a esta emisión, que como todos los jueves a partir de las 9 de la noche se emite por esta radio y que va a tener de su tiempo final hasta las 11 de la noche. Hora en la cual nos vamos a la mesa del prejuicio. Allí en el bar El Refuerzo, que como siempre nos otorga unos riquísimos y exquisitos sándwiches que nos alimentan. Para todos aquellos que dicen transmitan online la mesa del prejuicio, les decimos que no, porque tendríamos muchas cartas documento y muchas muchos fundamentos infundados que nos hacen periodistas justamente, pero nosotros no queremos ser parte de esos. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático, y si no, también existe la alternativa de un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que tiene este programa, a la que ustedes pueden acudir para dejarnos también mensajes. Esa dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Existen las redes sociales, claro, las inventaron y se llenaron de plata. Nosotros tenemos dos cuentas. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, donde ya tenemos mensajes. Ahí le dan al botón me gusta y se hacen... ¿eh? ¿Quiénes se llenaron de plata? ¿Los que tienen redes sociales? No, los que las crearon. Ah, está, perfecto. Dos o tres. Ya escribieron sí. Damián, que dice Hernán Casares, el titán de lobos, hablando de nuestro coordinador de aire. Es un programa que recibe mensajes para los coordinadores de aire. Sí, es la primera vez. Y la polaca Josefina Rosenbasser, que dice escuchando y acentúa en la N, algo digno de un oyente de Fractura Expuesta. También el Twitter. Bueno. Otros se llenaron de plata. No sé quién le salió a competir a quién, pero bueno. No sea envidioso. El FBI le salió a competir a la CIA, me dicen acá. @ Fractura Tango. Así, nada más. Exacto, ahí nos pueden mandar mensajes, insultos, los podemos eliminar. Cosas que pasan en las democráticas redes sociales, ¿no? Bueno, y saludamos a Gisela, Blanca, Marcela, Daniel, Natalia y Vanessa también, que ya están conectadas a través de la red social y escuchando Fractura Expuesta. Quiero imaginar. Esos nombres que acabas de mencionar, que están dando el visto bueno a este programa, me hace acordar aquella vez que entrevistamos a Armando Rolón. En otra radio, en Radio Nacional Faro. El querido Armando Rolón. Que él había dicho cuándo los programas de tango van a empezar a tener nombres como los que acaba de mencionar Maxi, y menos Marta, menos Rosalías, menos Teresas. En realidad no lo decía mal. Él decía, es hora de que empiecen a llegar las Vanesas, las Marielas, las Lauras. Las Palomas. Las Górgolas. Y le tiraba otras cosas. Y mientras le tiraba los Górgola es un lindo nombre, ¿o no? Górgola Torres. Górgola Torres, por ejemplo. Bonita la chica. Me acuerdo cuando conocí a Górgola. Fue un verano en el 77, allá por la ciudad de Ezeiza. Monterrey, entre otras cosas. Monterrey. Bueno, está Hernán Casares en la coordinación de aire, y también está Agustín Oellen en la operación técnica. Agustín, ¿cómo va? Casares también. La veo aquí también a Mariana. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Bien? Así, apostando al programa, como mirá, corresponde hacer. Sí, claro, como debe. Violentango escribe en el Twitter de Fractura Expuesta Radio Tango y dicen, en el descanso del ensayo escuchamos un poco de Fractura Expuesta. Bien, perfecto. Así que les mandamos un saludo a los Violentango, que en cualquier momento estarán sacando nuevo material, según han dicho en las redes sociales, ¿no? Y hablando de material, hemos recibido aquí al programa varios discos en el transcurso de la semana. El primero es el de Marisa Otero, que se llama, la cantante Marisa Otero, este nuevo disco que se llama Postales, de Ritmos y Encuentros. Por el otro lado también el disco del Cachivache Tango. Epa, pero eso no es... Que nos quiten lo bailado, se llama este disco, directamente desde... Pará, acá tengo el sobre. El País Vasco. Vizcaya. Vizcaya. De Bilbao, Vizcaya. Zamudio, Vizcaya, dice. España, Vito Venturino llegó. Con todos los certificados, ¿no? El sobre propios de... Dos CDs, una carta. Y gastó 5 euros por mandarnos este material. Y pesó 330 gramos. Quienes también han gastado, por supuesto, su voluntad y agradecemos para acercarnos materiales. La revista Tinta Roja, que nos envió sus últimos números. También recibimos el nuevo disco del pianista y compositor Diego Esquisi, que ya lo podemos adelantar, va a estar la semana que viene aquí en el programa. Y finalmente, el disco de Musas Orilleras, este dúo de guitarra y voz. Todo eso llega y es material que se produce actualmente en el tango. Una última aclaración. La semana pasada tuvimos un programa cortado porque transmitimos en directo la mesa de Cristina Fernández de Kirchner desde Harvard y teníamos una entrevista pautada con los habitués que presentaban Las Patas en las Fuentes. Bueno, ellos van a venir a presentar el disco que quedó trunco el 18 de octubre. Es decir, este jueves que viene no, el otro vamos a tener ese material para que ustedes lo puedan escuchar por primera vez. Hablando de material, un nuevo disco, en este caso de la cantante Malena Muyala, un disco exquisito. Bueno, no sé, exquisito suena. No, claro. Sí, no suena. Un disco precioso y en este caso bueno, una canción de su autoría. Algo a tiempo, Malena Muyala en Fractura Expuesta hasta las 11 de la noche. Que no es real, que

Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Escuela de Música y Espacio Cultural de Tango, recientemente inaugurado, con epicentro en el barrio de Almagro, está promovido y gestionado por músicos que actualmente transitan las diversas corrientes contemporáneas de este género. Lugar de pertenencia, terreno de creación e intercambio, llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, el Almagro Tango Club. Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, nos acompañan hoy Juan Miguens, contrabajista, Emiliano Greco, pianista, y Lucas Furno, violinista, de izquierda a derecha, creo que hice, no, medio lo confundí, mezclé. ¿Cómo andan, che? Bienvenidos a Fractura Expuesta. Gracias por invitarnos. Estimo que contentos con el disco. Les pedimos que se acerquen un poco más al micrófono, así no se quedan fuera de plano y se puede escuchar, porque calculamos que la radio intenta hacer eso. Bueno, les decía, contentos con lo que es el inicio del Almagro Tango Club, ¿no? Sí, muy contentos y muy cansados también. Claro, porque implica también un laburo que no solamente es el trabajo previo, sino después cuando empieza a arrancar, sostener sí. todo eso. ¿Qué fue lo que los motivó a llevar adelante un proyecto como este, que es un espacio de tango y que además incluye una escuela de música? Motivaciones hay mil. Lucas, mil. Habla. Desde tener un espacio propio, o sea, hay muchas razones, muchísimas. Empezar a enumerarlas es interminable. Pero venían de los conciertos atorrantes y eso era una limitante. Y era algo que necesitábamos. Los conciertos atorrantes, claro, es un ciclo, era una unión de un montón de músicos para generar cosas. Fue creciendo, pasamos del Sanata a organizar el Festival de Almagro, después se organizó un ciclo con orquesta de cuerdas, Empujar, se trataba de abarcar todas las distintas corrientes dentro del tango, y bueno, llegó un momento que decíamos, necesitamos un lugar propio. Hay muchas situaciones que se dan en los espacios que bueno, hacen que uno necesite tener su lugar. Es fundamental. ¿Situaciones en qué sentido? Digamos, condiciones. Condiciones de todo tipo, desde los lugares que se toca gratis hasta los lugares donde vos vas a un bordero, claro. Pagas un sonido, etcétera, etcétera, no se cumple una norma. No te quedas con la barra, por ejemplo. Sí, pero sí, eso en el sentido, digamos, de económico. Más allá de lo de economía, de un espacio que necesita solventarse. Pero poner la lamparita acá, la banderita allá. Sí, pero digo, desde el lugar que vos vas y no sabés cuánto te están rindiendo, no sabés. Tenés que pagar un sonido, tenés que pagar un montón de condiciones que están fuera de un marco donde terminás haciendo un negocio para otra persona, moviste toda la gente, todos tus familiares posibles. Y eso también es un eje que está, que en verdad no es lo que nos empujó estrictamente, pero es un eje más. Nos empujó que somos un montón y queríamos tener nuestro lugar. Pero entre esas cosas, sí, perdón. No, que bueno, que básicamente es eso un poco, ¿no? Tener un espacio que sea para los músicos, los artistas, ¿no? Nosotros somos, digamos, una asociación sin fines de lucro. Entonces, la idea es, por supuesto, sostener el lugar que tiene muchos gastos y muchas obligaciones, pero con el fin de que esté buena para el que vaya a tocar, ¿no? Uh-huh. El que vaya actuar. Y ¿consideran que al ser artistas y organizadores las condiciones para los demás artistas son mejores? Viste que a veces está el interés, por lo menos, ¿no? No, por lo menos sabemos, o sea, venimos de recibir los palos de eso, entonces claro. Sabemos cómo, qué es lo que está bueno, cómo te tratan, cómo claro, cómo querés que te traten. Sí. Y otra motivación también es que tal vez en algún momento apostábamos mucho a difundir básicamente en el ciclo y en el Sanata, que son gente amiga, el dueño David es amigo nuestro y todo, pero es un lugar que se charla mucho cuando tocas, el sonido es un bar. Es un bar que estuvo buenísimo una etapa, pero que una etapa que se le sigue otra superadora, que es claro. Ese mismo espíritu de atorrante y de reunión social y de que bueno, que tenga un par de condiciones extra, como que el que toque se lleve un billetín. Claro. Que haya silencio cuando tocas, que haya un piano de cola. Que eso lo tienen en el armado. Ahora, estaba pensando que, así como el Almagro Tango Club, a lo largo de estos últimos años se desarrollaron espacios similares con estas características que son autogestionados por los propios músicos. Entiendo que ustedes ya me nombraron algunos motivos por los cuales llevaron adelante. ¿Creen que hay como algunos motivos generales que comparten con esos otros grupos? Pienso porque es un movimiento que son los propios músicos los que están gestando sus espacios musicales. Digo, ¿hay alguna motivación un poco más general? ¿Tiene que ver con el estado de situación del tango? Mira, creo que hoy en día en el tango la realidad es resistencia y es rebeldía pura. No debe haber otra música con tan poca difusión y al mismo tiempo con tanta material, energía, con tanta, ¿no?, energía puesta en la composición, en la grabación, en la experimentación. Ayer estuvimos grabando, por ejemplo, con Amores Tangos, con la orquesta de cuerdas. La Albino Bardar. Había 14 monos grabando eso. Digo, toda esa energía gigante, la cantidad de discos que se grabaron este año, no tiene nada que ver con la difusión que hay. O sea, uh-huh, es realmente una gran diferencia, una balanza completamente desproporcionada. Creo que en parte buscar el lugar propio, porque ahí está el tema, decir, bueno, ¿dónde mostramos todas estas cosas? Y bueno, empezar a buscar lugares. Y no los lugares quizás no pueden satisfacerte completamente. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar crear un espacio propio. Y creo que todo el mundo quisiera poder tener un lugar, ¿no? Ahora creo que ahí está ese empujón que hay que tomarlo, que nosotros en un momento lo pensábamos y no nos animábamos porque estábamos todos con mil cosas, hasta que un día dijimos, bueno, nos sentamos y lo hicimos. Recuerdo que desde las primeras reuniones de la Unión de Orquestas Típicas en el año 2005, lo que se hablaba era de la generación de público y de un espacio genuino, digamos, para el circuito. Han pasado 2005, estamos en 2012, 7 años, y uno ve que se sigue en ese mismo camino. ¿En qué fase consideran que estamos hoy día, viendo, bueno, ya entrando en la segunda década del siglo, con ya muchas agrupaciones con 10 años de trayectoria? Digo, hablabas en esto de los familiares que vienen a vernos a uno, y uno junto a todos los familiares, y en definitiva la energía es, y la plata, inclusive, se la lleva un X que no tiene ningún compromiso con la escena. ¿Ustedes en qué parte piensan que estamos? Estamos en la lucha, o sea, en la lucha de lograr armar una movida. O sea, es un poco la idea que fue siempre, digamos, cuando surgieron los conciertos atorrantes, que es un poco lo que la semilla de todo esto, era un poco los conciertos en cuanto a brindar tu música, y lo atorrante en cuanto a generar un ámbito social de que no sea el que hay o había en ese momento en el tango, que es toda gente muy mayor o por ahí. Sí. O por lo menos apartarse de esa idea, ¿no? Porque es es como muy difícil ver un futuro si tu público es toda gente grande, ¿no? Entonces un poco la idea era decir, mirá, pasan cosas que está bueno para gente joven también, y bueno, un poco la idea es generar todo esto para que la gente joven se interese, ¿no? Y ahí yo creo que está lleno de paradojas el tango, en general. Es una música popular, pero a su vez es culta, porque requiere, como tiene un montón de recursos súper sofisticados para hacer una música popular, en los arreglos, en la armonía, en los contracantos, o sea, y eso es algo muy llamativo. Por otro lado, lo mismo, es como muy admirado y es un género, pero a su vez hay poca gente que viene a ver. Hay un montón de... Todo el tiempo es bastante paradójico. Uh-huh. La realidad, el momento ahora no es que... Hay un montón de gente que nos acompaña a nivel público. Sí, sí. Somos más o menos los mismos siempre. Bueno, pero se arma el circuito, ¿eh? Creciendo, sí. Y ponele, las redes sociales están ayudando. Claro. Viste, pensá que ahora estamos en el club y la única difusión que tenemos es Facebook. Redes sociales, sí, claro. Punto. Y funciona. El plan, cuando nos vaya bien, una prensa, lo que quieras, pero no... Seguro. No hay apoyo oficial, ya lo sabemos todos. Uh-huh. No, hay una sensación de remar, de submarino a remo, ¿viste? Sí. General, y de una contradicción. Nosotros tenemos la suerte de trabajar un montón, hace muchos años, con el género. Trabajamos en compañías, en Casa de Tango, cosa que también nos dio un montón de... Digamos, estamos tocando Darienzo, Pugliese todas las noches, no estamos tocando... Viceversa. Viceversa. Pero a su vez no está mal tampoco tocar, digamos, es todo paradójico, ¿viste? Que sí, claro. Sí, sí. Es como que está buenísimo y a su vez no, si te quedas en eso se muere, claro. A su vez eso, hay un montón, una generación que hizo un oficio muy sólido a costa de tocar ese sí. repertorio durante mucho tiempo y en todos lados. Uh-huh. Entonces tampoco se puede decir que por ser que sea un laburante de un show for export, claro. vos estás tocando uh-huh. tango y te estás armando un oficio ahí también. Claro. Sí, y creo que sí, que un poco lo que sería ahora que podemos centralizar un poco todo lo que venimos laburando hace un montón de años en una idea global que sería el Almagro Tango Club, que va a ser, que es ya una sala de conciertos, una escuela de música, de danza, va a haber charlas, va a haber debates, va a tratar de generar un montón de cosas, un espacio de vínculos. Creo que ese lugar, un poco el eje es eso, de crear siempre una alternativa real a una alternativa para nosotros mismos primero, que laburamos con un montón de cosas que a veces es un laburo, y también genera una alternativa real para la gente, para el que busca. O sea, ajá. porque ya, digamos, al no tener medios de difusión grandes que lleven esto hacia otros rumbos, esa alternativa tiene que estar ahí fuerte y sólida. Y el que busca, encuentra. Siempre va a haber alguien que esté interesado en buscar algo genuino, ¿no? El que habla es Lucas Furno, está también Emiliano Greco y Juan Miguens. Ellos son del Almagro Tango Club. Y antes de escuchar un tema, para aquellos que creen todavía en los estereotipos del tango, los invitamos, me imagino que deben estar trasladando aquello que se encontraba en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, en la puerta del Sanata, ver esa cantidad de pibes que estaban saliendo de ver un concierto de tango, todos en la calle escabeando, algo que no es normal. Así que, y no es gente en la calle escabeando? No, y que vengan de escuchar tango. Ah. Es un estereotipo que le va a ganar a otro estereotipo y así sucesivamente. Bueno, los músicos que tenemos hoy, además de formar parte, de ser los impulsores del Almagro Tango Club, también forma parte de Viceversa, este grupo que ha editado hace un par de meses su nuevo disco. Y vamos a escuchar algo de eso. Vertiginoso. Adelante.

La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM530. Si Gardel hubiera conocido internet. Bueno, pará, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Estamos con los chicos del Almagro Tango Club, con Emiliano Greco, con Lucas Furnor y con Juan, dije bien, Lucas Furnor, con R. Y con Juan, claro, con Juan Miggins. Una de las definiciones que leí en una nota que habías dado, Lucas, hablando del Almagro Tango Club, tenía esta definición: es la recuperación de un club social y artístico, una dinámica en un espacio donde siempre tendría que pasar algo. Esa como una de las ideas fuerzas, ¿no? Que viene de derivado de lo que eran los ciclos del Conciertos Atorrantes. Y entre esas cosas se desarrolla la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero, una de las patas del colectivo del Almagro Tango Club. La pregunta que se imprime es ¿por qué una escuela dentro de esas patas? ¿Cuál es la necesidad de una escuela? No, me parece que estaba bueno empezar a generar otro espacio más dentro, digamos, esa pata de la enseñanza, ¿no? Nosotros no somos docentes particularmente, sino que aprendimos a tocar en vivo con tipos grandes. Él quizás tuvo su parte en la Academia Nacional del Tango. Yo la verdad que ni siquiera estudié violín con profesores. Uh-huh. Aprendí con viejos tocando. Y todo eso. Después de un tiempo me di cuenta que está bueno, que tenés como un montón de shakes, de cosas. Y que bueno, lo pueden transmitir. Sí, no, ni hablar, lo mismo él. Y después cuando se habló en un momento de armar una escuela, y bueno, cuando se armó este proyecto era algo necesario dentro del mismo proyecto, ¿no? Y bueno, nos pareció a todos que era fundamental tener también eso. Y la propuesta educativa incluye música, pero también incluye baile, sí. Si no me equivoco. Sí, dentro de todos los que organizamos el Almagro Tango Club, hay bailarines que se están encargando de la pata de la danza, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Sobre todo de la pata, claro. De la pata. Así que, sí, bueno, sumando un poco lo que decía Lucas, estaba bueno para nosotros poder como transmitir lo que nosotros sentimos del género, ¿no? Que también uno así resume un poco todo lo que es, ¿no? Como músico, como artista, y lo cual nos sirve a nosotros también. Y también la verdad es que es un sostén económico para el lugar, o sea, claro. Por otro lado. Uh-huh. Todo lo que se está laburando hoy en día en la escuela se está poniendo para pagar el alquiler, básicamente, claro. ¿No? Y bueno, eso también era algo que necesitábamos para poder que los conciertos. Tener la libertad de poder que el artista que toque tenga un mejor arreglo, un mejor. Claro. Digamos. Sí, un mejor arreglo económico. Sí. No, y realmente, más allá de eso, o sea, es algo que es lo que decía él, que enseñando se aprende un montón. La verdad que empezás a resumir cosas del estilo, que están buenísimas. Sí. Y bueno, también es eso, de que durante el día vayan pasando cosas y haya oportunidad para todos los músicos. Ahora estamos con las clases más técnicas de tango, pero la idea también es que haya clases más para principiantes más adelante. Claro, hoy día es para ensambles. Estilo. Ahora estilo, más que nada. O sea, no es para iniciado, no es para iniciarse todavía. No. Pero... ¿Ustedes venían dando clases de particulares y centralizaron todo en el Almagro? ¿No venían dando? ¿Viene de otro lado? No veníamos dando. No. Claro. La mayoría no veníamos dando. Pensá que la mayoría trabajamos a la noche, todas las noches. Claro. Y como que bueno. Levantarse al otro día para dar clases. Sí, sí. No, pero ahora es distinto, porque aparte también nos agarra, creo que a todos, como en una etapa de empezar a dar clases, que no era lo mismo hace 5 años atrás que ahora. Con un conocimiento macerado, digamos. Uno cuando se lanza a la docencia también sabe de que tiene. Hay como una chispita de seguridad que dice, bueno, sí puedo transmitir totalmente. Algo. No es que me voy a encarar a un pibe o a quien sea y voy a decirle esto se hace, no me acuerdo. Sí, porque aparte la realidad es que nuestros pergaminos más firmes son que venimos tocando como locos hace 10 años, claro, casi todas las noches, o sea, como a nivel cantidad de partidos. Y también teniendo desafíos por resolver, digamos, bueno, no es que tocamos nosotros y nos o sea, tocamos nosotros cinco en el grupo nada más, ¿no? Cada uno toca en distintos lugares con un montón de gente y eso enriquece mucho. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, un poco también era importante que un espacio tenga distintas cosas, distintas, esa es lo que hablábamos de las patas, para que sea un espacio muy rico. O sea, cuando nosotros abrimos, hicimos como una especie de convocatoria, amigos y qué sé yo, hay distintas visiones del género dentro de esto que estamos haciendo. Y la escuela es hay gente de la organización laburando, también hay distintos ciclos, continúan los ciclos conciertos atorrantes que volvieron, digamos, se dejaron de hacer durante unos meses, volvieron, este sábado va a estar Pablo Agri, va a haber debates, vamos a buscarle distintas cosas para que sea un espacio que genere una idea, ¿no? Claro, o sea, vos entras al club, vas a ver que está pintado Piazzolla, está pintado Rubén Juárez, está pintado Ruggiero, está pintado Pugliese. El lugar es un espacio también de homenaje a toda la gente que generó esto que nosotros, bueno, vivimos de esto, que es la cultura de la ciudad. Y bueno, eso también es como parte de la escuela, era como tratar de generar una máquina, ¿no?, que empieza a caminar también. Queda en Medrano 688, creo que no habíamos dicho hasta acá la dirección, no. Así que bueno, apúntenla. Las clases de los instrumentos que hay son violín, bandoneón, guitarra, piano, contrabajo, hay clases de armonía, hay música para bailarines, que la da Ramiro Boero, un traidor. interpretación vocal, improvisación en el tango, técnica corporal para músicos y arreglos de tango. Esos son, y después hay de baile, ¿no? Tango para todos los niveles y entrenamiento corporal. Eso es lo que está funcionando hoy día en el Almagro Tango Club. ¿Nos olvidamos de algo o no? No, eso está bien, esa es la base. En cuanto a la escuela, no. El taller de mota e improvisación. Eso está. Sí, sí, está. ¿Y el trago del Almagro Tango Club cuál es? Eso es el trago. El trago, la bebida. El Fernet, un poco lo que hablamos antes. Tiene que meter, ¿no? El Fernet es el mejor. Una cosa así. Pero el Campari también está saliendo demasiado ahora, ¿no? El otro día salieron a comprar desesperadamente un Campari y decían, ¿quién va a pedir un Campari? Y vino un tipo y pidió un Campari. Un par. ¿El bajista de los Rolling Stones? El bajista no, ese era vegetariano. Estuvo en el Almagro Tango Club. Sí, señor. Bueno, y este sábado se presenta Pablo Agri Cuarteto allí en el Almagro Tango Club. Bueno, va a repasar su disco desde adentro. Y para quienes quieran. Bueno, el disco se llama Desde Adentro. Sí, está. Desde Adentro del Almagro Club, querías decir. Bueno, entre otras cosas, calculo que no va a tocar en la terraza, supongo, Pablo Agri. Para quienes quieran entrar y conocer toda la programación, hay una página de Facebook, lo habían dicho ustedes, Almagro Tango Club. Bajo esa palabra seguramente lo van a encontrar y pueden acceder a cada una de las fechas y la alternativa educativa que comporta este espacio. Gestionado por propios músicos que vienen batallando y trabajando dentro de lo que es todo el circuito contemporáneo de tango. Gracias. Juan, Emiliano, Lucas, muchísimas gracias por acercarse acá a Fractura Expuesta y, bueno, compartir con nosotros y con los oyentes esta alternativa, y esperemos desde acá muchísima suerte para llevar adelante el proyecto. Bueno, muchas gracias por convocarnos. Pasaron los músicos, sí. Escuchamos el Almagro Tango Club. Sí. Escuchamos Tricúspide. Exacto, y viceversa también.